La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semana, después de estas mini vacaciones que nos tomamos y que muchos de ustedes también se tomaron por ser el día de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. Entonces, espero que todos hayan pasado un excelente fin de semana, una excelente vacaciones a los que pudieron tomarse este puente largo, jueves y viernes. Y los que hoy van a regresar a sus trabajos, que ya están listos para comenzarlo, pues les deseo miles de bendiciones el día de hoy, que disfruten de esta semana, que no digan, ah, ya otra vez regresamos. No, al contrario, hay que estar muy felices de que ya estamos aquí presentes y obviamente esperando todo lo maravilloso y que todos los milagros se puedan ver en cada uno de ustedes. Y bueno, pues para iniciar el día nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 84, mínimas de 65, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana se esperan cielos muy soleados, máximas de 90, mínimas de 70, con cielos despejados. El día miércoles también cielos soleados y despejados, máximas de 98, mínimas de 74. El día jueves, máximas de 99, mínimas de 75, con cielos muy soleados. Miércoles y jueves, nuevamente temperaturas muy altas, entonces hay que estar preparados, ¿ok? El día viernes, máximas de 96, mínimas de 73, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y también el próximo fin de semana, les adelanto, vamos a alcanzar los 101 grados Fahrenheit el próximo sábado, según nos dice aquí el pronóstico. Si cambia, pues aquí estaremos informando, pero si no cambia, estén preparados porque mucho calor va a ser este fin de semana, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa y regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

más amor. Despierta, dormilo, te soy infiel con el sol. Prende un cigarrillo, aunque yo no deba. Y él me grita, deja, yo lo invito, prueba. Es como un chiquillo, sé cuál es tu idea. Ya no me resisto, que haga lo que quiera. Si después de todo, todo lo que quiero es él. Las pequeñas cosas de todos los días son las grandes cosas que tengo en la vida. En esta soledad,

solo hay una, o tú o ninguna. Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas, ese pelo que me cubre como lluvia de caricias. Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna. Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existiera, yo te inventaría como el sol al día, tú o ninguna. Esa que de puro no está, en el fondo te molesta, esa que te admira tanto, que te obliga a ser un santo. Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna. Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día, ninguna, no tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existiera, yo te inventaría, pues sin duda alguna, tú o ninguna. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Zelensky propone a Putin incluir en el diálogo de paz a Estados Unidos y el Reino Unido. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, propuso hoy a su homólogo ruso, Vladimir Putin, un nuevo formato para buscar una solución al conflicto en el este del país, en el que no solo participaría el cuarteto de Normandía, Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, sino también Estados Unidos y el Reino Unido. Propongo para el diálogo la siguiente compañía: yo, usted, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, el canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó dirigiéndose a Putin en un mensaje de la red social Facebook. El mandatario ucraniano afirmó que había que conversar sobre la pertenencia de la península de Crimea, anexionada por Rusia en el 2014, y la presencia de militares rusos en la región ucraniana de Donbass, envuelto en un conflicto armado entre el ejército de Ucrania y los rebeldes prorrusos apoyados por Moscú. Zelensky propuso como lugar de encuentro la capital bielorrusia, Minsk, al señalar que el presidente Alexander Lukashenko recibiría con gusto a los mandatarios, tal y como ya lo hizo cuando se firmaron los acuerdos de paz de Minsk para el este de Ucrania en el año 2015. Trump dijo que abrirán centros de detención de migrantes a la prensa. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el día de ayer que los centros de detención de migrantes, cuyas condiciones precarias y de hacinamiento fueron objeto de críticas en los últimos días, abrirán sus puertas a periodistas. Empezaré a mostrar algunos de estos centros de detención a la prensa. Quiero que la prensa entre y los vea, dijo el mandatario a periodistas en Morristown, en New Jersey. Dejaremos a algunos periodistas que ingresen porque están atestados, agregó. Sus comentarios llegan luego de que el New York Times y de El Paso Times publicaran el sábado un artículo que describía una estación de la patrulla fronteriza en Clint, Texas, desbordada por cientos de niños vestidos con ropa sucia y encerrados en celdas llenas de enfermedades. Trump lo calificó de engaño. El hedor de la ropa sucia de los niños era tan fuerte que se extendió a la propia ropa de los agentes. La gente de la ciudad apretaba sus narices al pasar por allí, al salir del trabajo. Los niños lloraban constantemente, fue lo que dijo la publicación. Una chica parecía querer suicidarse, por lo que los agentes la hicieron dormir en un catre frente a ellos para tenerla a la vista mientras procesaban a los recién llegados, fue lo que agregaron. El artículo se hizo eco de un informe de control del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS por sus siglas en inglés, publicado la semana pasada, que advirtió sobre el hacinamiento peligroso en varios centros de detención, donde son detenidos miles de migrantes que en general huyen de la violencia y la pobreza y buscan permanecer en Estados Unidos. Legisladores demócratas que también visitaron los centros de detención informaron sobre una aglomeración masiva en celdas sin agua corriente, donde ni niños ni adultos tenían acceso a medicamentos y no se duchaban por hasta 2 semanas. En un tweet, Trump había dicho que si los inmigrantes ilegales no están contentos con las condiciones en los centros de detención construidos o reacondicionados rápidamente, díganles que no vengan, problema resuelto, fue lo que dijo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acordó el mes pasado tomar medidas enérgicas contra los migrantes indocumentados y desplegó a decenas de miles de miembros de la Guardia Nacional para reforzar sus fronteras después de que Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones mexicanas. Londres investigará las filtraciones de cables diplomáticos sobre Trump. Londres anunció este domingo la apertura de una investigación sobre las filtraciones a la prensa de unos cables diplomáticos en los que el embajador británico en Estados Unidos habría calificado a la administración de Donald Trump, entre otras cosas, de inepta y excepcionalmente disfuncional. se abrirá una investigación oficial sobre las filtraciones, declaró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no cuestionó la veracidad de las circulares diplomáticas en cuestión. El canciller británico Jeremy Hunt se distanció de las declaraciones que supuestamente hizo el embajador Kim Darroch. Es muy importante decir que el embajador estaba haciendo su trabajo de embajador, que es proporcionar informes francos y opiniones personales sobre lo que ocurre en el país en el que trabaja, pero son opiniones personales, no las opiniones del gobierno británico ni mi opinión, fue lo que declaró según un comunicado. Y el nuevo golpe del Departamento de Justicia contra inmigrantes. El Departamento de Justicia se está preparando para reemplazar a los intérpretes en las cortes migratorias por videos que informan sus derechos a los solicitantes de asilo y otros inmigrantes que enfrentan la deportación. La administración defiende el cambio como una medida de ahorro para un sistema de tribunales de inmigración atascado bajo un creciente atraso que alcanza casi el millón de casos acumulados, fue lo que publicó el San Francisco Chronicle. Los defensores de los inmigrantes consideran que la medida es preocupante, ya que el nuevo procedimiento podría poner en peligro los derechos de los inmigrantes al debido proceso, generar confusión y potencialmente hacer que sea más complicado para ellos apelar casos. Se agregó que el Departamento de Justicia informó a los jueces de inmigración sobre el cambio el mes pasado en una sesión de capacitación, según informaron múltiples fuentes familiarizadas con el proceso. En las audiencias donde aplicará la medida son aquellas donde los jueces de inmigración se reúnen con indocumentados, generalmente docenas de ellos, para programar sus casos e informarles sobre sus derechos. Y dos personas aún están hospitalizadas por explosión en el centro comercial de Florida. De las 23 personas que resultaron heridas tras la explosión en un centro comercial de Florida, solamente dos continúan. Solamente dos continúan en el hospital en condición estable, confirmó el cuerpo de bomberos de Plantation, según señaló el jefe de la unidad Joel Gordon. La persona herida de gravedad se está recuperando de manera satisfactoria, publicó la agencia de noticias EFE. Tras el incidente que ocurrió este sábado en el centro comercial Fountain Plaza, 19 personas tuvieron que ser llevadas a hospitales locales para ser revisadas. En ese grupo también había un menor de edad que no resultó herido de gravedad. Hasta el momento la causa del accidente no ha sido revelada, pero se conoce que el origen fue una fuga de gas que se inició en el establecimiento Pizza Fire, desocupado por hace meses. Lane Stoner, la alcaldesa de Plantation, aseguró este domingo durante un recorrido por el lugar que a fuga de gas se mantenía como la hipótesis número uno en la investigación de la explosión. Visto lo ocurrido, pudo haber sido mucho peor, declaró Gordon, quien aseguró que cuando arribaron al lugar habían encontrado conexiones de gas rotas. En tanto, también este mismo domingo las autoridades dieron luz verde para la reapertura de las calles cercanas y vías de acceso. Sin embargo, el lugar más afectado, un gimnasio, LA Fitness, aún continúa acordonado mientras que un equipo recoge los escombros que dejó la explosión. Y en información deportiva, el héroe del día, Jonathan Dos Santos, y su noche épica con el Tri. La gloria está reservada para unos cuantos y Jonathan Dos Santos supo cómo identificarla. Anotó un gol que fue fundamental para que la selección mexicana pudiera coronarse en la Copa Oro. El mediocampista de Los Ángeles Galaxy parece haberse adaptado a la perfección al esquema de Gerardo Tata Martino. Con sus compañeros se conoce de memoria y la muestra la dio el gran pase del taquito que le envió Raúl Jiménez para culminar la jugada con un golazo. Un gran desempeño, un golazo y sobre todo un campeonato muy esperado para el Tri, pues siempre ganarle a Estados Unidos era satisfactorio para el equipo mexicano. Por todo esto, Jonathan Dos Santos es merecidamente el héroe del día. Y en la Copa América, Messi podría caerle una sanción durísima. La controversia entre Lionel Messi y la Conmebol podría terminar de la peor manera para el jugador del Barcelona después de sus declaraciones posteriores al partido por el tercer lugar, donde tildó de corrupta a la Confederación. Luego de que fuera expulsado del partido donde Argentina se impuso a Chile por 2-0, Messi arremetió contra el arbitraje y de forma abierta acusó a la Conmebol de que Argentina no llegará a la final. El futbolista podría recibir un castigo severo. El reglamento del organismo tiene facultades para suspenderle por 2 años de cualquier torneo cobijado y organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Las declaraciones del capitán argentino y el haberse negado a ser parte de la premiación por el tercer lugar llevarían a la apertura de una investigación de oficio que dejaría a la pulga en el escenario más severo sin poder jugar la Copa América 2020, así como la mayoría de los partidos eliminatorios rumbo a Qatar 2022. Recién terminó el partido entre Argentina y Chile, la Conmebol emitió un comunicado donde fijó una postura de exigencia de respeto ante los dichos del barcelonista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vieron el partido? ¿Vieron el partido de Argentina y Chile? Pues ustedes pueden opinar si Messi pues dijo lo que se vio a simple vista o tal vez que exageró. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerden que si quieren escuchar más información deportiva, no se pueden perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te fingiste exactamente enamorado.

8 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y también de ciencia. En esta información de tecnología se trata de una aplicación que es para todas las personas que de repente reciben muchas llamadas de spam, que es pura publicidad o quieren nada más obtener tu número, y es muy cansado, la verdad. A mí, la verdad, sí me llegan en uno de mis celulares mucha publicidad, muchas llamadas que no sé cómo lo obtienen y mi número, pero es muy cansado. Entonces, si tú tienes también este problemita, pues hay una aplicación de que puede engañar las llamadas spam con un número de teléfono falso. O sea, ¿cuántas veces al día suena tu teléfono con una llamada de un número que no reconoces? Por lo general yo no respondo a números que no conozco. Así que también, o sea, si alguien me llama y no me manda un texto y no me dice quién soy, pues ya ni contesto, por lo mismo de que no sabes si es spam. Y si contesto, ya de repente gracias a esa contestación, vamos a ponerle así, ¿no? Gracias a que contestas la llamada, te cuelgan y de repente entran otras 10 distintas, de distintos números, que es lo mismo, o sea, mismo spam. Nada más se quieren cerciorar de que sí existe alguien que esté contestando el teléfono. Entonces, si tú tienes este problemita y se te hace pues más trabajo estar bloqueando esos números y no quieres hacerlo por tu propia cuenta, pues puedes bajar una aplicación. Y es para, por el momento nada más es para los iPhones. Imagina que si todas las llamadas que recibes provienen de personas que en realidad conoces y no de bots o extraños que están tratando de venderte algo, pues Firewall es una nueva aplicación para iPhone que también llegará a Android para escanear y bloquear llamadas entrantes a tu teléfono. Y además te provee números telefónicos falsos que puedes usar cuando devuelves la llamada. Estas llamadas spam son molestas, como les decía, y con frecuencia llevan acciones fraudulentas que quieren sacar tu dinero, hacer que te inscribas a un servicio que no deseas o extraer información que se puede usar para defraudarte. La Comisión Federal de Comunicaciones aprobó una propuesta que le da a las operadoras telefónicas más poder para bloquear las robollamadas. Por su parte, la Comisión Federal de Comercio también está librando una batalla contra las llamadas spam y el fraude. Hasta Apple está poniendo de su parte al añadir una opción en iOS 13 para bloquear todas las llamadas desconocidas. Firewall se diferencia de las funciones que llegarán con iOS 13 en que emplea una base de datos para bloquear completamente las llamadas sin enviarlas al buzón de voz. Para eso nada más tienes que pagar $4 al mes por este servicio de Firewall y por una cantidad ilimitada de números falsos que aparecen en el identificador Caller ID si realizas tú una de las llamadas. Y para usar Firewall necesitas realizar algunos pasos para configurar el app y también hay algunas cosas que debes tener en cuenta, como por ejemplo que el firewall funciona como el firewall de un servidor al bloquear las llamadas para que nunca lleguen al teléfono en lugar de alertarte cuando una llamada entrante puede ser spam. Pues esto último es lo que usualmente hacen las apps de identificación de llamadas. Por ello, firewall no toma la típica aproximación para bloquear llamadas no deseadas. Y pues lo que tienes que tener en cuenta es que a diferencia de apps como Hiya, que se integran directamente a la aplicación del teléfono del iPhone, el firewall lo reemplaza. Tendrás también que redireccionar todas las llamadas entrantes a través del servicio de firewall. Todas las llamadas entrantes a su vez son direccionadas a través del app de firewall. Y el servicio cuesta $3.99, o sea $4 al mes después de un periodo de prueba gratuita de 14 días. Y el app es compatible con las 4 grandes operadoras telefónicas de Estados Unidos, cuales Verizon, AT&T, Sprint y T-Mobile. Y bueno, ¿cómo configurarla? Pues están ahí también obviamente los pasos a seguir cuando tú descargas esta aplicación. que nuevamente te la repito, se llama Firewall, fuego pared. Así es. Bueno, así es el nombre para que tú lo puedas instalar y librarte, ¿no?, de todo el spam de tu celular. Y bueno, también ahora para los usuarios de Samsung, hay una falsa app de actualizaciones de Samsung que está engañando a los usuarios, así que pónganse muy abusados. Más de 10 millones de usuarios han sido engañados al instalar una aplicación falsa de Samsung desde Google Play. Según un informe de la firma de seguridad Security Group publicado en Medium, la aplicación denominada Updates for Samsung, actualizaciones para Samsung, y que aún sigue activa en Google Play, asegura ofrecer actualizaciones de firmware de Android. Sin embargo, al descargarla, el app pide dinero a los usuarios por descargar la supuesta actualización. Y bueno, CDNet contactó a Alexis Kuprins, que es analista de malwares de CSIS Security Group, quien contactó con Google Play para que considerase la opción de eliminar la aplicación de la tienda. Google no respondió de inmediato a Kuprins ni tampoco a la solicitud de comentarios enviada por CNET en español. El informe señala que esta aplicación fraudulenta aprovecha la dificultad que tienen los usuarios para obtener actualizaciones de firmware en el sistema operativo de los teléfonos Samsung. Y la aplicación, además de mostrar anuncios, ofrecía una suscripción anual para descargar el firmware de Samsung por solo $34.99. Los cobros de estas suscripciones, sin embargo, no se ejecutaban a través de Google Play, sino que el app solicitaba a los usuarios que teclearan el número de su tarjeta de crédito, que es algo muy peligroso. Y pues el reporte no especifica si se han llegado a realizar cargos en las tarjetas de los usuarios que ya las instalaron, pero por el momento tomen mucha precaución. Tienen un Samsung, tienen un celular Android Samsung, pues tengan cuidado de no actualizar o por lo menos utilizar esta aplicación hasta que no pues haya otro resultado, ¿no? Y bueno, en otra información de ciencia, les voy a decir rápidamente de cómo se formaron los agujeros negros supermasivos. Y no es como al parecer creían los científicos. Uno de los fenómenos que más intriga a los astrónomos son los agujeros negros. Y aunque una de las pocas cosas que creían saber es cómo se forman, parece que estaban equivocados. ¿Cuántas historias, ¿no?, ya han salido y estudios acerca de los agujeros negros? Y unos dicen, ya se descubrió. De hecho, yo ya había leído otras, ¿se acuerdan? Y ahora, no, pues ahora que no. Que ahora es así, que ahora es así. Y bueno, pues una de las pocas cosas que creían saber de cómo se formaban, dicen que están equivocados. Y eso según un equipo investigador de la Universidad de Western de Canadá, y al menos en el caso de los agujeros supermasivos. Un agujero negro es un montón de materia apeñuscada en un espacio tan pequeño que nada puede salir, ni siquiera la luz, como explicó de forma simplificada el cosmólogo Andrew Ponson para el programa de la BBC, Los curiosos casos de Rutherford y Fry en el 2017. Hasta ahora se creía que los agujeros negros se formaban por el choque gravitatorio de una estrella de una masa de al menos de 25 veces el Sol. Sin combustible nuclear del que alimentarse, la estrella sufre un colapso gravitacional. Y pues los restos de ese choque se transforman en un objeto súper compacto del que ni la luz puede escapar, lo que explica que el agujero negro sea en efecto negro. Y es entonces cuando se convierte en un enorme vacío que aspira a cualquier cosa que se le acerque. Esta explicación era válida para los agujeros negros más pequeños, pero en el caso de los de mayor tamaño, los llamados supermasivos, algo no encajaba. Y pues lo que no encajaba, según la hipótesis más aceptada por los científicos, es que estos monstruos se generaron de la misma forma. ¿Cómo? Devorando cada vez más y más materia a medida que sus estrellas colapsaban. Entonces el problema está en el factor en el tiempo. o bueno, está en el factor tiempo. Para que un agujero negro se convierta en supermasivo, necesita que pasen muchos años. Para eso no es uno, dos, tres, cien. Son miles de millones de años. Pero los astrónomos han podido detectar agujeros negros de enorme tamaño cuando el universo tenía apenas cientos de millones de años. Y pues era imposible que hubiesen podido formarse en tan poco tiempo, pero los investigadores dieron ahora una explicación alternativa lo suficientemente convincente. La respuesta, pues el equipo de científicos de la Universidad de Western en Canadá cree haber dado con la clave para resolver este misterio cósmico que ha intrigado a los científicos durante décadas. Los astrofísicos Shantanu Basu y Arpan Das desarrollaron un nuevo modelo matemático y este les permite concluir que los agujeros supermasivos se formaron a partir de colapsos directos de materia y no de restos estelares. Y para llegar a esta conclusión, calcularon la función de masa de los agujeros masivos que se forman durante un determinado periodo de tiempo y crecen de forma exponencial a sus masas. Y ellos lo explican que este crecimiento es causado por el llamado límite de Eddington, que establece que la presión de un fotón no puede exceder la atracción gravitacional de un cuerpo que emite la luz. Pues ahí está la respuesta, amigos y amigas. Muy interesante, ¿no? Mucha gente, ¿no?, a veces se pregunta, dice, ¿qué es lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas? Cuando desaparecen los aviones, cuando desaparecen barcos y no se sabe absolutamente nada. Dicen, ¿será que hay ahí un hoyo de estos? Un hoyo, un agujero negro. Puede ser, ¿verdad? Nosotros no conocemos mucho de lo que hay aquí en nuestro alrededor, entonces todo puede suceder. Bueno, y ya me fui a otro lado, ¿no? Lo que estábamos hablando eran de estos agujeros negros supermasivos, de cómo se formaron ahora según esta nueva información científica. Bueno, con esto finalizo esta tema y ahora nos vamos a ir con el tema del día de hoy. Para que tengan ustedes listo su papel y lápiz, recuerden escribir lo que a ustedes les ayude y pues si pueden practicar el ejercicio, la lección del día de hoy, háganlo para que obviamente nos funcione mejor, porque si escuchamos y nos hace sentido en el momento, ¿qué es lo que pasa después? Que se nos olvida, no lo aplicamos y pasan días, semanas, meses y de repente te quedas pensando, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no estoy en paz? Y después que vuelves a escuchar, ¿no?, alguno de los temas o vuelves a leer el libro, te das cuenta de que no has puesto en práctica lo que se nos ha pedido. No es un regaño ni es para que sintamos culpas, ¿no? Pero es muy importante la práctica, amigos y amigas. En estos días, pues que me fui de vacaciones, como les dije, yo escuché audios míos del año pasado, ¿no? Y pues sí era sorprendente, ¿no? De cómo dices, oye, con todo esto que hemos leído, que hemos puesto en práctica, pues nos ayuda mucho, pero sin la práctica, pues no se hace el maestro, ¿no? Y prácticamente este es un claro ejemplo, ¿no?, de que la práctica hace el maestro, te conectas con tu maestro interior. Y bueno, ahora sí los dejo con el tema y ahorita regresamos. Thank you.

a sentir dolor, y si sientes culpa y si sientes dolor es porque estás en el pasado, estás recordando algo o estás previendo o previniendo, ¿no?, algo del futuro. Entonces está muy claro, si estás ya teniendo en tu mente algo que tienes que hacer, ya sea para un par de horas, ya sea para esta semana, entonces ya le estás dando valor a tu cuerpo. Entonces hoy nos dice, no tienes que hacer eso, no tienes que hacer nada. Nos está sintetizando, ¿no?, en pocas palabras, lo que debemos hacer en nuestra vida. Puedes sentir culpa, puedes sentir dolor, si tú quieres, pero es innecesario. Entonces hoy nos dice, no necesitas sentir culpa, no necesitas sentir estrés, no necesitas de todo esto que te está quitando tu paz, porque realmente no forma parte de tu realidad, forma parte de una ilusión a la que le hemos dado forma, textura, color, etcétera, etcétera. Esa forma, textura y color se llama cuerpo. Entonces, si nos identificamos mucho con nuestro cuerpo, nos estamos identificando con nuestro ego, nos estamos identificando con la personalidad de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es muy importante que hoy recordemos que no tenemos que hacer nada. Es una declaración de fidelidad y de una lealtad verdaderamente inquebrantable, como nos decía el libro. Tenemos que creerlo. Y se nos pide, créelo, aunque sea un instante por un instante, créelo ahorita. Y lograrás más que con un siglo de contemplación o de lucha contra la tentación. ¿Tienes alguna sensación que dices, no puedo sentir paz, me siento mal? Hay gente que hasta por tener abundancia se empieza a sentir mal. ¿Por qué? Porque empieza hacer comparación también con los que menos tienen, o por algo que no pudieron hacer, tal vez con sus seres queridos en su pasado, qué sé yo, ¿no? Entonces, tal vez uno dice, no, pues uno nada más se siente mal cuando le falta, tienen ese sentimiento de falta, y no, o sea, la puedes tener aún así, estando en abundancia, pero ¿por qué? Porque nuevamente te identificas con el ego. Entonces todo lo que se identifica con el ego se involucra con el cuerpo. Hacer algo siempre involucra al cuerpo. Nos recuerda ese apartado. Y si reconoces que no tienes que hacer nada, habrás dejado de otorgarle valor al cuerpo en tu mente. Y aquí está la puerta abierta que te ahorra siglos de esfuerzos, pues a través de ella puedes escaparte de inmediato, liberándote así del tiempo. Entonces también es la forma en que el pecado deja de ser atractivo. ¿En dónde? En este mismo momento. ¿Por qué? Porque te das cuenta que puedes negar el tiempo, el pasado y el futuro, porque desaparecen de tu vida. Entonces, el que no tiene que hacer nada, no tiene necesidad de tiempo, no tienes que preocuparte por lo que tienes que hacer. Deja que las cosas fluyan, deja que las cosas sigan su camino, que se estén dando con respecto a la voluntad de Dios. Entonces, tú pon de tu parte, pero no te identifiques con este tiempo, con este cuerpo, con este futuro, con este pasado. Ábrete a todos estos milagros, ábrete a la abundancia espiritual, a la abundancia económica, ábrete todo, pero sin sentir culpa alguna, sin identificarte con tu cuerpo. Disfruta este instante. Recuerda, no tienes que hacer nada, por más de que digas tú, sí, yo tengo que hacer esto, tengo que preocuparme, tengo que leer, tengo que hacer. Sí, hazlo, pero sin ese sentimiento de tengo que, y tengo que planear, y tengo que esto. No, hazlo y deja que las cosas sigan el camino que tienen que seguir, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos este apartado. Recuérdenlo, está muy sencillo. no tengo que hacer nada. Me voy rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 183 y nos dice: invoco el nombre de Dios y el mío propio. El nombre de Dios es sagrado, pero no es más sagrado que el tuyo. Invocar su nombre es invocar el tuyo. Un padre le da su nombre a su hijo y de este modo identifica a su hijo con él. Sus hermanos comparten su nombre y así están unidos por un vínculo en el que se encuentran su identidad. El nombre de tu padre te recuerda quién eres, incluso en un mundo que no lo sabe e incluso cuando tú mismo no lo has recordado. El nombre de Dios no puede ser oído sin que suscite una respuesta, ni pronunciando sin que produzca un eco en la mente que te exhorta a recordar. Di su nombre y estarás invitando a los ángeles a que rodeen el lugar en el que te encuentras, a cantarte según despliegan sus alas para mantenerte a salvo y protegerte de cualquier pensamiento mundano que quisiera mancillar tu santidad. Repite el nombre de Dios y el mundo entero responderá abandonando las ilusiones. Todo sueño que el mundo tenga en gran estima de repente desaparecerá, y allí donde parecía encontrarse hallarás una estrella, un milagro de gracia. Los enfermos se levantarán curados ya de sus pensamientos enfermizos. Los ciegos podrán ver y los sordos oír. Los afligidos abandonarán su duelo y sus lágrimas de dolor se secarán cuando la risa de felicidad venga a bendecir el mundo. Repite el nombre de Dios y todo nombre nimio deja de tener significado. Ante el nombre de Dios, toda tentación se vuelve algo indeseable y sin nombre. Repite su nombre y verás cuán fácilmente te olvidas de los nombres de todos los dioses que honrabas, pues habrán perdido el nombre de Dios que les otorgabas. Se volverán anónimos y dejarán de ser importantes para ti. Si bien, antes de que dejases que el nombre de Dios reemplazase a sus nimios nombres, te postrabas reverente ante ellos, llamándolos dioses. Repite el nombre de Dios e invoca a tu ser, cuyo nombre es el suyo. Repite su nombre, y todas las cosas insignificantes y sin nombre de la tierra se ven en su correcta perspectiva. Aunque aquellos que invocan el nombre de Dios no pueden confundir lo que no tiene nombre con el nombre, el pecado con la gracia, ni los cuerpos con el Santo Hijo de Dios. Y si te unes a un hermano mientras te sientas con él en silencio y repites dentro de tu mente, quieta, el nombre de Dios junto con él, habrás edificado allí un altar que se eleva hasta Dios mismo y hasta su Hijo. Practica solo esto hoy. Repite el nombre de Dios lentamente una y otra vez. Relega al olvido cualquier otro nombre que no sea el suyo. No oigas nada más. Deja que todos tus pensamientos se anclen en esto. No usaremos ninguna otra palabra, excepto al principio, cuando repetimos la idea de hoy una sola vez, y entonces el nombre de Dios se convierte en nuestro único pensamiento, nuestra única palabra, lo único que ocupa nuestras mentes, nuestro único deseo, el único sonido que tiene significado y el único nombre de todo lo que deseamos ver y de todo lo que queremos considerar nuestro. De esta manera, extendemos una invitación que jamás puede ser rechazada, y Dios vendrá y Él mismo responderá a ella. No pienses que Él oye las vanas oraciones de aquellos que lo invocan con nombres de ídolos que el mundo tiene en gran estima. De esa manera nunca podrán llegar a Él. Dios no puede oír peticiones que le pidan que no sea el mismo o que su hijo reciba otro nombre que no sea el suyo. Repite el nombre de Dios y lo estarás reconociendo como el único creador de la realidad. Estarás reconociendo a sí mismo que su hijo es parte de él y que crea en su nombre. Siéntate en silencio y deja que su nombre se convierta en la idea toda abarcadora que absorbe tu mente por completo. Acalla todo pensamiento excepto este. Deja que esta sea la respuesta para cualquier otro pensamiento y observa cómo el nombre de Dios reemplaza los miles de nombres que diste a todos tus pensamientos sin darte cuenta de que solo hay un nombre para todo lo que existe y jamás existirá. Hoy puedes alcanzar un estado en el que experimentarás el don de la gracia. Puedes escaparte de todas las ataduras del mundo y ofrecerle a este la misma liberación que tú has encontrado. Puedes recordar lo que el mundo olvidó y ofrecerle lo que tú has recordado. Puedes también aceptar el papel que te corresponde desempeñar en su salvación, así como en la tuya propia, y ambas se pueden lograr perfectamente. Recurre al nombre de Dios para tu liberación y se te concederá. No se necesita más oración que esta, pues encierra dentro de sí todas las demás. Las palabras son irrelevantes y las peticiones innecesarias. Cuando el Hijo de Dios invoca el nombre de su Padre, los pensamientos de su Padre se vuelven los suyos propios. El Hijo de Dios reivindica su derecho a todo lo que el Padre le dio, está dando todavía y le dará eternamente. Lo invoca para dejar que todas las cosas que creyó haber hecho que queden sin nombre ahora, y en su lugar el santo nombre de Dios se convierta en el juicio que él tiene de la trascendencia de todas ellas. Todo lo insignificante se acaba. Los pequeños sonidos ahora son inaudibles. Todas las cosas vanas de la tierra han desaparecido. El universo consiste únicamente en el Hijo de Dios que invoca a su Padre, y la voz de su Padre responde en el santo nombre de su Padre. La paz eterna se encuentra en esta eterna y serena relación, en la que la comunicación trasciende con creces todas las palabras y, sin embargo, supera en profundidad y altura todo aquello que las palabras jamás pudiesen comunicar. Queremos experimentar hoy esta paz en el nombre de nuestro Padre, y en su nombre se nos concederá. Y bueno, con esto finalizamos el ejercicio. Recuerden, invoco el nombre de Dios y el mío propio. Cuando estén con alguien, díganlo aunque sea en su mente, y de esta manera van a crear algo increíble en sus vidas. Van a poder sentir a tu hermano, a la otra persona, mientras te sientas con él, con ellos en silencio, y repites dentro de tu mente quieta el nombre de Dios junto con él. Habrás edificado ahí un altar que se eleva hasta Dios mismo y hasta su Hijo. Entonces, practícalo el día de hoy, repite el nombre de Dios lentamente y otra vez, y pues regala esta paz a cada persona que está a tu lado. Con eso finalizamos el tema, vámonos a una pausa y ya volvemos. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y ya te tengo la recetita o el consejito de salud. Recuerden que la semana pasada nada más les di pues tres recetas, ¿no? Usualmente les doy 5, generalmente les doy 5 recetas, una por día. Entonces me quedaron varias, entonces hoy voy a continuar con las que están pendientes. Las recetas que les estaba dando son para combatir el hígado graso. Para todas las personas que han sido diagnosticados con hígado graso, pues va a ser ideal para ustedes estos remedios. Ahora que si ustedes no son diagnosticados con nada de hígado graso, pero quieren prevenirlo, pues también les va a ayudar. Siempre que consuman pues esto, estas recetas totalmente natural, siempre les vas a dar un buen beneficio para su organismo. Y también les recuerdo que las personas que son un poquito delicadas en su sistema digestivo o tienen algún otro problemita, lo consulten con su médico antes de consumir cualquier remedio, cualquier receta que yo les dé. Por más sencilla que parezca, tal vez dicen, ah, esto es fruta que va a hacer daño, ¿no? Pero para una persona que tal vez tiene problemas glandulares, o sea, que les afecten sus hormonas, o que tengan diabetes, pues puede ser perjudicial. Entonces, por eso siempre les digo, consulten con su médico, ¿ok? Antes de ingerir cualquiera de estos remedios. Bueno, estaba leyendo aquí algo y al mismo tiempo hablando, como que no es lo mismo, ¿verdad? Leer algo distinto y hablar otra cosa. Pero bueno, les tengo este remedio súper sencillo. ¿Qué es lo que van a necesitar? Consumir alcachofas. Aparte que son deliciosas, ustedes las pueden hervir y comerlas así, le quitan la cascarita, ya saben, nada más le van a comer la pulpa que trae, o las pueden cocinar o guisar, como ustedes quieran, como ustedes gusten, en ensaladas, como ustedes la prefieran. Van a consumir alcachofas, ya sea en la ensalada, en algún alimento, en alguna comida, alguna sopa, lo que sean, asadas, hervidas, al horno, al grill, como quieran, pero lo van a consumir por lo menos 3 veces por semana. Entonces, a comprar alcachofas, si quieren ustedes quitarse la grasita que está en el hígado, ¿ok? Y bueno, con esto finalizo esta receta que está súper sencilla. Alcachofas 3 veces a la semana consumir, por lo menos, esto te va a ayudar a combatir el hígado graso o a irle quitando la grasita al hígado. Y ahora nos vamos a ir nuevamente con la reflexión, que se titula Tazas y Café. Pongan mucha atención, está muy bonita esta reflexión. Tazas y café. Un grupo de ex estudiantes, muy reconocidos en sus carreras y en el ámbito profesional, se reunió para visitar a su viejo profesor de la universidad. La conversación se centró en las quejas que estos hacían sobre el estrés en el trabajo y en la vida cotidiana. Ofreciéndoles algo caliente de beber, el profesor fue a la cocina y regresó con café y una gran variedad de tazas de porcelana, plástico, vidrio, cristal, comunes, raras, exquisitas. Les pidió que tomaran una taza y se sirvieran café caliente. Cuando todos los estudiantes tenían su taza en la mano, el profesor dijo: si se han fijado, todas las tazas bonitas y caras han sido tomadas, pero han dejado las más comunes y las más baratas. Aunque es normal que quieran solo lo mejor para ustedes, ese es el origen de sus problemas y del estrés que padecen. Lo que en realidad querían era café, no la taza. Pero inconscientemente tomaron las mejores tazas y hasta las estuvieron comparando con las tazas de los demás.

Recuerden que la grabación hoy la pueden escuchar. Y también a la gente que ha estado leyendo la revista, muchas gracias a cada uno de ustedes. Recuerden también que ustedes nos pueden compartir alguna historia que quieran que aparezca en la revista. Háganoslo saber, pero con tiempo, porque bueno, tienen hasta el 15 de este mes. Personas que quieran promocionar sus productos, sus servicios, estamos incitándolos para que ustedes nos manden sus datos, qué es lo que están haciendo, tal vez una tarjeta de presentación, y nosotros con mucho gusto lo ponemos ahí, un pequeño segmento únicamente por la siguiente revista. Va a estar completamente gratis, así que tienen tiempo de aquí al 15, faltan unos 6-7 días, ¿verdad? Tienen la oportunidad, si tienen la oportunidad de enviarlo, no necesitan ya ser una empresa establecida, un negocio establecido, un restaurante, ¿no? Tal vez vendan desde su casa, ¿verdad? O tal vez vendan desde sus países algo electrónico, qué sé yo. Háganlo saber, mándenos a través de la página de la radio, www.sexylovradio.com, la pestaña de contáctanos, o por Facebook, más rápido, ¿verdad? Ahí nos envían un inbox y nos dicen para la revista próxima, me gustaría anunciar esto en la sección que tienen gratuita. Pónganos ahí, ¿ok? Para saber exactamente de dónde vienen y dónde pues nos escucharon, ¿ok? Y bueno, con esto ahora sí yo me despido de todos ustedes. Soy amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho. Y pues nos escuchamos el día de mañana. Su amiga Janet se despide y les recuerdo que tengan una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Celular.